La palabra de Dios en esta tarde tiene que ver con la gloria y el poder de Dios en la tienda del encuentro. Gloria y poder en la tienda del encuentro. ¿Sabe? La Biblia narra allí por el principio de el pueblo de Israel estaba esclavo, estaba sometido en Egipto. Allí estaba bajo el dominio de los egipcios y por supuesto que sufrían esta circunstancia de dominio, de sometimiento, casi de explotación. Ellos estaban allí en servidumbre. Pero estando en esa condición y en esa aflicción y en ese dolor y en esa necesidad, por supuesto Dios tuvo compasión de su pueblo y entonces comenzó a desarrollar el propósito de liberar, de sacar a su pueblo de esa esclavitud, de darle libertad, de sanarlo de esas circunstancias, de que no tuvieran que servir a aquellos que les oprimían, sino que ahora pudieran servir con propósito y con voluntad y con decisión personal a este Dios todopoderoso, que además entonces los iba a sacar de allí para llevar a un lugar espacioso, a una tierra de producción, para sentir plenitud, llenura y que todos pudieran disfrutar. Así que en esas circunstancias efectivamente Él lo hace y lo hace con mano poderosa. Y entonces el pueblo comienza su peregrinaje por el desierto, saliendo de Egipto para ir hacia la tierra prometida. En este trayecto y desde la liberación, Dios había escogido a uno de sus siervos, Moisés, que iba a ser el líder de esta movida, de este movimiento. Así que Dios pone a Moisés al frente del pueblo de Israel y comienza toda esta epopeya. Pero mientras se van conduciendo hacia allí, Dios no quiere que ellos se sientan solos. Dios quiso y quiere siempre tener comunión y compañerismo con su pueblo, con los seres humanos que creó Él mismo, con las personas a las cuales les dio vida. Así que, bueno, él manifestaba, Dios revelaba su presencia a su pueblo de maneras particulares. Dice la Biblia que en algunos casos lo hacía en una columna de fuego, en otros casos como una nube que se bajaba del cielo dando cuenta de dónde venía Dios, pero que se manifestaba y se revelaba en la presencia y en medio de su pueblo también. Con esto la Biblia nos quiere dar cuenta que Dios no solo quería relacionarse con una única persona y con un solo líder y con Moisés. Efectivamente, Él lo podía hacer también, Él podía tomar contacto con Dios de manera personal y directa y Dios efectivamente se manifestaba sobre Él, le revelaba sus propósitos, su voluntad, le llenaba de sabiduría y le daba las instrucciones para seguir guiando a su pueblo hacia aquel lugar al cual Dios los quería llevar. Pero también Dios estuvo expresando su voluntad de que no era solo relacionarse con un iluminado, con un elegido, con un super espiritual persona para que a través de ellas los demás pudieran conocer cómo es Dios y cuál es su propósito y su voluntad. En ningún lugar de la Biblia figura esto, de que alguien se erija casi como Dios mismo y traiga palabra a todo el pueblo de Dios como si fuera Dios mismo. Nadie reemplaza a Dios, porque además Dios está vivo, Él está reinando, Él tiene toda autoridad y todo dominio, y es eterno, desde siempre y para siempre. Así que no hay nadie que pueda ni deba arrogarse la representatividad de Dios ante las personas. Dios siempre quiso abrazarte a vos de manera personal, quiso abrazarle y quiere abrazarle a usted. Dios quiere hablarle a usted persona a persona, no quiere poner intermediarios y Él lo quiere hacer siempre a través de Jesucristo, su propio Hijo, el Hijo de Dios. Así que ya desde el inicio del pueblo de Israel, en lo que relata la Biblia, Dios está manifestando su deseo de relacionarse con todos como un pueblo, como un pueblo. Y Él entonces dice que habita en medio de su pueblo. Y para que entonces su pueblo, cuando Él manifiesta y revela esta presencia, pueda saber cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos, pueda poner sus cargas en Él, pueda hallar descanso en Él, pueda encontrar bendición en Él. Por lo cual, allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8, la Biblia dice: además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. Dios está dando instrucciones al pueblo y dice: quiero que me construyan, plural, está hablando al pueblo, no a una sola persona, en este caso es al pueblo, y dice: quiero que me construyan un santuario, un lugar, un espacio en donde yo voy a manifestar mi presencia y no van a tener dudas de que yo estoy allí, y estoy allí porque ustedes son mi pueblo. Y tenemos que tener esta comunión y este compañerismo íntimo y cada vez más profundo. Yo quiero que ustedes siempre sepan que fui yo, dice Dios, que los saqué de la esclavitud de Egipto y que yo estoy comprometido a llevarlos a una tierra prometida que fluye leche y miel, una tierra en la cual van a poder disfrutar en plenitud de toda clase de bendición. Dios estaba ya queriendo compartir esto con su pueblo y eso está vigente también para nosotros en este tiempo. El santuario era el tabernáculo de reunión, la llamada tienda del encuentro, dice otra versión de la palabra. Quiero que se reúnan en ese lugar sagrado, dice Dios, para manifestar mi gloria y mi poder en medio de mi pueblo, para que tomen conciencia que son mi pueblo elegido y que han sido libres de la esclavitud. Y efectivamente así lo hace el pueblo. Y en Éxodo 33:7 la Biblia afirma que Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. La tienda del encuentro en donde cada uno podía ir personalmente, ingresar a la tienda y tener este encuentro con Dios, personal. Cada uno, usted también tiene la oportunidad, Dios lo hace posible, usted puede llegar a la presencia de Dios, llevar su propia vida y Él se le va a revelar y a manifestar toda vez que, bueno, vamos a su presencia con los motivos adecuados. Vamos porque entendemos, tenemos necesidad de Él. Vamos porque no sabemos cómo librarnos y despojarnos de algunas cosas. Vamos porque vivimos muchos sin esperanza, sin rumbo, sin propósito, sin dirección. Vamos muchos porque ya hemos sufrido demasiado en esta vida y necesitamos de alguien que se apiade de nosotros, que nos abrace, nos contenga y nos ministre, nos traiga nueva fuerza. Y por tantas otras circunstancias, todos los seres humanos debiéramos tomar conciencia de nuestra necesidad de Dios, no renegar de ello, no resistirlo, porque Él es nuestra esperanza, la esperanza de la humanidad, la esperanza de nuestra nación, es la esperanza para cada uno. Cuando habla tienda del encuentro, habla de pueblo, habla de comunidad, habla de familia. Así lo expresa también el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dice que cuando uno le entrega la vida a Dios y lo recibe a Él, entonces ya pasa a ser hijo o hija de Dios. Y la Biblia dice que Dios es padre de muchos, padre de multitudes. Por lo cual, si yo he sido constituido, o usted, hijo o hija de Dios, eso significa no solo que Él ahora es nuestro padre espiritual y para siempre, bendito sea el Señor por ello, pero además significa que entonces yo o usted tiene muchos otros hermanos y hermanas que también tienen a ese mismo Padre. Por lo cual siempre estuvo en el corazón y en el propósito de Dios formar un pueblo, una comunidad, un cuerpo, una familia. Nunca la Biblia habla de un cristianismo individualista, de un cristiano aislado, ajeno a la comunidad o al pueblo o al compañerismo de todos aquellos que tomaron esta decisión. Lamentablemente estamos en un tiempo donde en gran número, un número cada vez creciente y mayor, algunos que dicen ser cristianos viven su cristianismo como en privado, a solas, aislados, ajenos a esta que es una familia de Dios, dada para nuestra bendición. Algunos afirman que por cada 100 cristianos que se congregan, hay otros 100 o 150, y algunos afirman más, que están apartados, que no están vinculados ni integrados a una familia, a una iglesia. ¿Cuáles son las razones de ellos? Bueno, podríamos afirmar muchas, pero sinteticemos algunas. En algunos casos se habla de cristianos que no han desarrollado su fe, no han tomado conciencia de lo que significa ser hijo e hija, de asumir esta identidad en Cristo y de la importancia que tiene ser parte de la familia y el pueblo de Dios. Otros no han crecido espiritualmente, otros han tenido experiencias desagradables y dolorosas, otros, y a otros a lo mejor también nosotros, digo, las iglesias en general, tengamos que asumir a lo mejor la responsabilidad de haber enseñado y presentado una manera distorsionada y aún legalista, casi vacía, de vivir la vida cristiana. Y entonces a lo mejor dijo, pero si eso es la vida cristiana, yo quizás estaba mejor antes, entonces no me hace falta. Lo cierto es que como Dios es padre de muchos, no hay posibilidad de vivir la vida cristiana de manera individual o aislada, sino solo en comunidad y en familia. Por eso ya no solo en el Antiguo Testamento, como acabamos de señalar, sino también en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús dijo, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es la réplica de lo que ya en el Génesis y en el Éxodo está mencionando la Biblia, la palabra de Dios. Jesús, por supuesto, toma esto y lo sostiene en vigencia. La importancia de la comunidad, la importancia de la tienda del encuentro. Claro, hoy en día es la iglesia del Señor. Por eso decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Se alegró, porque la casa del Señor es la casa del encuentro de unos con otros, pero mucho más importante, del encuentro con Dios, que se revela cuando su pueblo se reúne y está en unidad y en santidad. Él revela allí su gloria y su poder. ¿Por qué estaba feliz y contento de ir a la casa del Señor? Porque allí había gozo, porque allí podía encontrar victoria frente a sus luchas, sus pruebas, sus dificultades, porque allí podía encontrar sanidad, ser sano de sus dolencias emocionales o físicas, porque allí estaba el poder de Dios, entonces podía encontrar libertad de ataduras, de cadenas que muchas veces tienen oprimidos y atadas a tantas personas. Podría encontrar salvación y vida eterna, porque allí estaba el dador, el único que da vida eterna en Cristo Jesús. Allí podría encontrar un espacio para alabar a Dios y contarle qué feliz estoy porque vos sos mi Dios. Allí, en definitiva, era un lugar de bendición. Por eso estaba feliz de ir hacia allí, en la tienda del encuentro. ¿Cuánto parece necesitamos los cristianos recuperar en este tiempo el gozo por ir a la casa del Señor, por ir a la tienda del encuentro? ¿Cuánto necesitamos? Estamos con muchas influencias, muchas presiones y muchas cosas que hacen que y mejor me quedo, uy no, y siempre algo pasa y con eso me voy quedando cada vez más al margen de la comunidad. Y comienzo entonces, sí, ese proceso de enfriamiento, y ya se distorsiona mi perspectiva de la vida, mi visión espiritual, se desdibuja el propósito que Dios puso en mi vida cuando me dio salvación, etc. Así que hay algunas implicancias por esto. En primer lugar, Él es todopoderoso. Sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Y Él por eso puede sacar de cualquier circunstancia a cualquier persona que requiera ayuda y salvación de parte de Él. Así, Él da libertad, puso en libertad a su pueblo. Por eso Él rompe todo yugo espiritual. Él deshace toda obra del diablo sobre cualquier persona. Él derriba y vence toda fortaleza espiritual. Solo Él destruye toda opresión de las tinieblas. Solo Dios puede hacernos libres verdaderamente. En segundo lugar, la implicancia es que Él debe ser tu Padre y tu Señor. No hay posibilidad de decir, bueno, no, vos sos mi padre, así que, como dijo, se acuerda la historia, ¿no es cierto?, del hijo pródigo, aquel que fue a su padre para pedirle la parte de la herencia que le correspondía, pidiéndosela por anticipado, ¿no es cierto?, ¿para qué? Y para yo hago la mía, y listo. Era una falta de respeto por su padre, entre otras cosas. Así que Dios no es solo nuestro padre, y mucho menos un padre que va a estar dispuesto a satisfacer mis caprichos como hijo, mis propios deseos, mis berrinches. No, no, ese padre no es Dios. Así que tampoco debo engañarme en todo caso a mí mismo. Es un padre amoroso, es un padre especial. Por eso vamos con confianza a Él como padre. ¿Por qué? Porque Él es quien nos comprende. Por eso vamos con alegría. No vamos para ser rechazados, castigados, abandonados. Vamos con alegría porque Él es quien en verdad nos ama. Él es nuestro papá espiritual y perfecto. Pero, otra vez, no es nuestro esclavo, Dios no es nuestro asistente. Él es Dios. No vamos a Él para pedir bendición sobre nuestros planes, sino para conocer sus planes y ser bendecidos en sus propósitos. Nosotros lo necesitamos a Él. Así que cuidado con la idea de querer pretender de que Dios esté a mi servicio, a mis órdenes, que Él haga lo que yo diga, lo que yo pida, lo que a mí me parece. Eso no es un verdadero cristiano. Dios debe ser Padre y Señor. Padre y Señor. No hay mayor bendición en la vida de cualquier persona que Dios llegue a ser Padre y Señor. Usted seguramente lo está disfrutando, así que lo pueda hacer todavía con mayor profundidad y en una mayor intimidad. Finalmente, la implicancia que tiene esto es que Dios debe ser anunciado y presentado a muchos. ¿Saben? Además de que somos su pueblo, de que entonces en medio del pueblo y de la reunión del pueblo Dios revela su gloria y su poder, la Biblia dice que somos pueblo de Dios, que somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de este Dios que nos sacó de esclavitud y nos puso en libertad. Tenemos que anunciar a este Dios del cual ahora Él es nuestro papá y Señor. Tenemos que dar cuenta y manifestar las maravillas de este Dios, la misericordia de este Dios, el amor de este Dios, el propósito que tiene este Dios para con cada persona. Muchos lo necesitan oír, muchos necesitan saber de ello. No conocen, no saben ni quién es Dios, ni cómo es Dios, ni qué ofrece a cada uno. No saben cómo poder, en todo caso, recibirlo. Por eso necesitan escucharlo y junto con ello verlo en nuestra propia vida, manifestado en gloria y en poder que Él revela en la tienda del encuentro. No uno por acá, el otro por allá, uno por no sé dónde y todos aislados y separados. Por eso tenemos que seguir siendo, como afirma nuestra declaración de visión, una iglesia que comparte las buenas nuevas. Individualmente, a cada persona, como recién lo decíamos, es sencillo, cada uno de nosotros lo debe hacer, porque lo puede hacer además, no hay impedimento. Y lo hacemos comunitariamente, es decir, a la sociedad en su conjunto. No solo como iglesia individual o aislada, tampoco eso. Tenemos que seguir teniendo comunión con las demás iglesias. Somos todos el pueblo de Dios. Así que, teniendo este espíritu que la iglesia tiene, Dios va a añadir siempre su bendición. Pero entonces, se trata de que podamos anunciarle a las personas que en Él hay libertad, que en Él hay rotura de cadenas, que en Él se puede salir de la esclavitud, del encierro, de la opresión, que en Él hay poder para vencer aún los poderes de las tinieblas, si eso es lo que ya está actuando y obrando en la vida de la persona. ¿Sabe? Esto es tan importante que a partir de abril probablemente cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de tener acceso a un muy breve mensaje, quizás un versículo, una expresión. Y allí la indicación de si tiene algún tipo de necesidad para la cual nos vamos a comprometer a orar. Así que será un mensaje que usted puede distribuir por las redes sociales, colocar en su Facebook, poner por WhatsApp a todos sus contactos. Dirá algo como esto, qué sé yo, Dios es poderoso y quiere librar tu vida de todo mal. Y usted le agregará, ¿tenés alguna petición, tenés algún motivo de oración? Nos comprometemos como iglesia a pedir a Dios que bendiga tu vida. Y así vamos a recolectar motivos de oración y usted los traerá. ¿A dónde? A la tienda del encuentro. ¿Y para qué? Y para poner en manos de Dios. Y, Señor, me están pidiendo